Muy buenas tardes, nos encontramos acá en la unidad 15 de Batán, específicamente en el CPU, un espacio de libertad, con todos los compañeros que respiramos acá de alguna manera este aire de primavera, en el mes del estudiante. Bueno, nos encontramos para ponernos a día con los programas de asignatura pendiente. Espero llegar a todos ustedes con nuevas expectativas. Acá cada uno de nosotros va a poder expresarse con muchas ganas de compartir, de estar acá desde la unidad 15 de Batán, y gracias a la Asociación Pensamiento Penal, que a través de su radio Utopía nos permite llegar a todos. Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Bien, buenas tardes. Les contamos que acá hay un popurrí, hay distintos pabellones, está muy concurrido, y de distintos establecimientos, ¿no? Tenemos gente de la Escuela 14, de la Técnica, universitarios y preuniversitarios. Integrantes nuevos también, está Ezequiel por un lado, Daniel, ¿de dónde venís, Daniel? Daniel de Santa Teresita. De Santa Teresita, de la costa. Bueno, acá estamos, vamos a abordar un poco el tema de la educación en este mes de la educación, del estudiante, donde muchos pueden festejar de alguna manera este avance cuando se inician las clases a esta fecha. Bueno, terminar los parciales, ¿no, Marcelo? Y bueno, como sea, van saliendo bien o mal, pero bueno, es el producto de la responsabilidad con que cada uno ha llevado adelante su carrera. Nosotros, de alguna manera, con una particularidad, siempre parado en Foja Cero, ¿no? Marcelo, vos o Damián podrán contarnos un poco, o Marcos, que venimos sin todavía poder avanzar en ese, para los estudiantes de Derecho en este caso, que se preparan siempre las dos primeras materias de permanencia, y es como estar carrileteando, ¿no? Todavía no podemos remontar hacia un futuro tan incierto como el que nos hacen vivir tanto el sistema como la universidad, que no nos incluye. Sí, seguimos esperando. Nuevamente hemos notado que la coordinación universitaria del servicio está ausente nuevamente, no se han acercado. La semana pasada han distribuido carné universitario y no a todos han incluido. Algunos están como estudiantes universitarios y otros como oyentes, ¿no?, universitarios. Pero así también está lo que es la parte ignorante, ¿no?, que no les enseñan y ni siquiera le promueven lo que le han entregado. Hay gente que me ha preguntado, en el caso de Leandro, me ha preguntado para qué era el carnet. Y bueno, y ahora, en mi caso particular, sigo esperando a ver qué. Le tenemos que contar a la audiencia de lo que está diciendo Damián, que acá el servicio, para poder manejarte, tenés que tener un carnet. Esto es como el que va a conducir en la vía pública. Bueno, acá tenemos que tener un carnet para movernos. Lo que está diciendo Damián, de que las autoridades han destruido carnet no ficticios, digamos, no reales, de un espacio que no existe, de un aula que está fría, de que no es concurrida, que maneja el servicio a través de tratamiento. Nosotros tenemos un espacio que se llama CPU, que es un espacio abierto para todos, y es un espacio de libertad para nosotros. Es una casa grande, que tiene todo lo que tiene que tener una casa, y tiene un parque también, donde cada uno de nosotros hace tareas, se recrea también. Entonces, para moverse en el penal tiene que tener carnet. Y los carnet, bueno, a mí lo que me llama la atención es que las estructuras, el Estado las garantiza. porque hay directores provinciales, hay coordinadoras de complejo, hay coordinadoras universitarias, hay directoras de cultura, pero lo que no hay es una atención a esas áreas específicas y lo que no hay es cultura. Si bien entendemos que cultura es cada acto que nosotros hacemos, no hay actos culturales. Creo que el último que hemos vivido en forma parcialmente popular fue que la Asociación Pensamiento Penal ha traído una banda para festejar el Día de la Primavera, que algunos de los muchachos acá han querido no festejar el Día del Estudiante, se les respeta su decisión, pero que también el servicio el mismo día, ¿no?, les ha obligado a un pabellón concurrir, si bien después terminaron festejando, fue el pabellón 9 que se acercó, y algunos caramelos sueltos que terminaron saltando de alegría, ¿no?, por una banda. Nosotros entendemos otra cosa. Claro, ¿cómo festejar el Día del Estudiante cuando no estás incluido del sistema? O sea, si bien está la voluntad de querer incluirte, pero hay sistemas internos en los cuales hacen diferenciación y quedas afuera de lo que es. O sea, uno cuando viene peleando por el derecho a estudiar y no tiene la oportunidad de adherirse, queda afuera. Creo que ánimo de festejar el Día del Estudiante ese día no ha quedado para algunos. En mi caso particular no me quedó como para festejar el Día del Estudiante. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención o un tirón de orejas a la autoridad que tenemos en el complejo, que es Adriana Ramírez. ¿Cómo puede ser que todavía en septiembre no hayan llegado los talones de inscripción de los que tienen que, los que están preparando mesas ahora, ¿no, Marcos? Porque vos podés preparar una mesa, pero si no tenés el talón de inscripción, no sé en qué mesa te vas a sentar. Y sí, la verdad que es conmovedor, porque es como, ¿no?, si tuviera un registro y te pararía, ¿no?, si iría, suponiendo, trasladándolo a la calle, es como si estarías andando en un auto y no tenés registro, te para el tránsito y te secuestra, no tenés posibilidades, es algo que no da a entender. Que te frena, que te paraliza. En mi caso, bueno, lo anotamos ahora para la mesa de noviembre, pero llegó la coordinadora, nos trajo un papel con las materias que nosotros tenemos que dar, las dos primeras, que son teoría y derecho político, y no están esas materias, están otras materias que nosotros no estudiamos para rendir esa materia. Así que hasta hoy el 4 de la mesa y no están todavía no nos pusieron porque no está en la materia, así que ahora la coordinadora esta semana iba a dar una respuesta, que ya sabemos que seguramente, ojalá que sea positivo y no negativo. Está bien. O sea, que una tomada de pelo, como quien dice, uno se prepara por una materia y te sale con otra cosa. Es increíble, ¿no, Marcelo, que a esta altura? Sí, yo tengo una visión particular, por sobre todas las cosas, creo que, como estabas diciendo vos recién, Juan, si bien la estructura de cargos y todo eso existe, yo creo que es más nominativa y decorativa, la coordinadora, el coordinador. Es decir, se deja de lado por completo la base para que fue creado. Esto es así por una sencilla razón. Yo creo que la persona que comete un delito y es privada de libertad, al margen de tener que cumplir con la sociedad, y en base a un muestreo estadístico, son pocos los que no reinciden y muchos los que vuelven a reincidir en el delito, pero hay gente que quiere recuperarse. El tema es que cada vez que uno intenta algo distinto, como es un estudio universitario, existen trabas desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista penitenciario, que hacen que si uno estudia, el sistema fracase. ¿Sí? Si uno es reinserto a la sociedad, el sistema fracasa. ¿Por qué? Porque lo más conveniente es que la persona que estuvo marginada continúe marginada, no se reinserte nuevamente en la sociedad. Les hablo de una persona que tuvo la posibilidad de estudiar en el momento, en 1983, y ser reinserto a la sociedad estudiando una carrera universitaria, con todas las contras que eso implicó, y recibirme una vez que estuve en libertad. Entonces, hoy en día, el servicio penitenciario puede garantizar una escuela primaria, una escuela secundaria. Ya cuando uno quiere avanzar a una universidad, tal cual le ocurre a Marcos, a Damián, empiezan las trabas. La universidad no nos incluye, el servicio penitenciario no nos ayuda, los coordinadores que tienen que estar no están. Entonces nos encontramos con la traba de que uno quiere salir a estudiar, pero no está inscrito en la mesa y vive preparando la materia un montón de tiempo, sin tener una respuesta a fin. Bueno, Esto es una lucha constante que Juan tiene todos los días y que realmente tiene que ser escuchada. Yo sé que la sociedad muchas veces nos condena de por vida, pero la gente que se equivocó tiene derecho a volver a estudiar, como dice Juan, el único derecho que se perdió acá es el derecho ambulatorio, pero los demás derechos deben ser respetados, y si uno quiere volver a tener una vida digna, sana, con estudios, siendo un profesional, están todos sus... No, seguro, y además, como lo venimos repitiendo, nosotros reparamos el daño a través de la educación. ¿Qué otra forma podemos encontrar? ¿Qué otro, digamos, camino que sea a través de perfeccionarnos? Tal cual. Y volver a la sociedad de una manera útil. Y estar en un nivel de la sociedad y no en un subnivel. Todavía la cárcel sigue siendo la sombra de la dictadura. Vivimos un sistema con rezagos de la dictadura. Entonces, este espacio, como repito siempre, es el fracaso del sistema. CPU es el fracaso del sistema. Acá crecen las plantas, tenemos limones en el parque, señores. Hoy la primavera se luce, pero lamentablemente estamos no nos han incluido, ¿no?, en una universidad que está muy verde en Mar del Plata en ese aspecto. Habrá tal que vez seguir... haya otros intereses, vaya a saber qué. Habrá que seguir luchando, desgraciadamente no queda otra, o sea, no, nunca bajar los brazos. Acá en Andariego, que nuestro objetivo de pastoral es salir a buscar nuevos integrantes que se incorporen a este sistema, por eso lo tenemos a Ezequiel, a Daniel, a otro compañero acá, que ellos están en la secundaria. Pero bueno, el horizonte no es muy alentador, pero hay que seguir picando el muro. Esto es una forma de picar el muro. Por eso siempre agradecemos a la Asociación Pensamiento Penal, porque ellos nos dan las herramientas para seguir picando el muro, porque como decía Juliano, los derechos no quedan en la puerta de un penal, sino trascienden, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bueno, no es alentador este primer bloque, pero las cosas hay que decirlas con su nombre. Seguiremos de alguna manera en este estado de alerta, ¿no? Nos damos el gusto de decir que si Batán existe, tiene un corazón, y el corazón es el CPU. Seguiremos respirando este calor que emana desde esta primavera para, ¿no?, ver qué nos depara, ¿no?, el futuro. Sí, seguir estudiando por nosotros, por el CPU, por todos y por el mañana. Dale. Le damos la bienvenida a los que se incorporaron, si nos quieren decirles algo a la audiencia. Bueno, yo les agradezco por haberme incluido en este espacio. Le agradezco acá a Damián, que fue la primera persona que me habló de este lugar. Y bueno, hoy tuve el placer de poder venir a conocer lo que era este lugar, ¿no? ¿Vos estás en qué año? Estoy en primer año, segunda, en la calle por diversos motivos no tuve la oportunidad de estudiar, sociales, económicos, y dentro de lo triste que es una cárcel, gracias a este espacio, pude volver a volcarme hacia el estudio y es realmente lo más sano que puedo hacer por mí. Me aleja estudiar. Me enfoca, me aleja de las drogas y este lugar es hermoso y es muy difícil, por más que uno vaya a la escuela y estudie, poder seguir estudiando dentro de un pabellón. Por eso este lugar es tan especial, porque es que me permite poder estudiar. En la escuela puedo aprender, pero tengo que estudiar aparte. Y sin este lugar creo que no lo lograría. Bueno, esto ha sido todo para el primer bloque. Nos vamos con un tema musical que Rulo nos va a deleitar ahora y volvemos enseguidita. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave. Y bien, ya estamos en el segundo bloque desde la unidad 15 de Batán, acá desde el CPU. Y un poco las cuestiones particulares de nuestra vida diaria. Queríamos hacer unos comentarios cómo vamos viviendo. Hemos tenido la desgracia de que a partir de una muerte que aparece en el pabellón 11 del área de Mediana, muerte que hasta el día de hoy por ahí no tenemos los resultados de que fue el causante. Sí estábamos enterados que la persona esta tenía una infección en un brazo que requería de una atención mucho más profunda que la que te puede dar una sala de primeros auxilios como la que contamos acá, y que estaba pidiendo auxilio, de alguna manera pedía ser atendido, y tenía una alergia además. Apareció con reventado, ¿no? Se le reventó el corazón. Bien, no nos van a dar detalles de eso. Pero lo cual se despierta acá para los derechos humanos, para la Defensoría General, de un conteo. Eso es muy llamativo. ¿Cuántos somos todos los días? Y eso tiene que coincidir con los colchones donde dormimos, porque un colchón tiene que ver con el derecho humano. Y justamente ese mismo pabellón habían ingresado de la costa un montón de internos primarios de comisaría y había 11 personas sin colchones. ¿Qué detalle, no? Sí, también en ese pabellón, más allá de que las celdas son para una sola persona y esta cárcel está adaptada para que haya dos personas por celda, el pabellón 11 cuenta con muchas celdas con 3 habitantes por celda, lo cual es inhumano, dentro de todas las cosas inhumanas que hay, ¿no? Acá es un tema muy importante que tiene que ver un poco la connivencia que existe entre los pabellones evangélicos y la jefatura del servicio. ¿Cómo se delega a los pastores evangélicos los pabellones, ¿no?, para que de alguna manera le sostengan este sistema en paz, ¿no? Un sistema evangelista es un sistema medio dictatorial, usando, si se quiera defender, y ese evangelista lo puede hacer, ¿no? Acá nadie está restringido. Usa la Biblia para someter a las personas, y eso es aplaudido por la jefatura porque, bueno, los tienen ahí sometidos. Y lo más llamativo todavía es que cuando un juez se presenta en esos pabellones es llamado por ese pastor al pie de la celda, y todos los hermanitos, entre comillas, se paran al pie de la celda. Lo más ridículo del silencio y la connivencia que existe en esto tan perverso, ¿no? No, ¿cómo lo ves, Marcos? Que por ahí te ha tocado de cerca vivir, visto, qué sé yo. Se sujetan a la orden que da el hombre que está llevando el pabellón, y a veces el hombre, aclararle a los oyentes que es un interno. Siervo, es un interno que también está acá. Y que tiene categoría jerárquica de siervo. De un preso. Sí, porque está el siervo de la leva. Claro. Somos casi todos. También quiero aclarar que esta persona también en forma de, en contra de tu voluntad, te hace hacer una cosa capaz que uno no quiere, pero por comodidad o por no ir a otro pabellón, también a veces uno tienes que bajar la cabeza. Claro, se hostiga él uno mismo, ¿no?, por estar ahí, y lamentablemente por solamente buscar tu beneficio. Preservar tu integridad física también en algunos casos. Claro. Y también para que tu familia tampoco se preocupe, porque uno sabe que bien la familia afuera también se preocupa. ¿Pero no les parece una locura que encima de tener el castigo de estar privado de la libertad, sujeto a un sistema tan perverso y de castigo que nos da el servicio, sumarle que a través de la Biblia se sigan sometiendo hermanos, ¿no?, en una situación para quedar bien con el jefe penal, porque el que tiene que trabajar acá es el servicio? Pero esa es la forma de ahorrarse ellos mismos. Yo, en mi caso particular, también, como siervo de un pabellón, voy a hablar, ¿no? Yo hay muchas cosas que he visto acá en la unidad de Batán que no la vi en ningún lado. Si bien hay un sistema opresor por parte de las autoridades del pabellón, ¿no?, los siervos, limpiezas y todo eso, creo que en lo particular no es el objetivo someter. Acá hay un lugar que no te deja ni estudiar, no te dejan trabajar, no te dejan incluirte a un sistema social. Creo que cuando uno va con una ideología de progresista, ¿no? Que uno quiere buscar y decir, bueno, yo voy a estudiar porque la ley de ejecución me exige que estudie. Voy a trabajar porque hay un programa que se llama Incluirte, en el cual está regido por la ley, y tengo que buscar esa progresividad. Y de repente hay lugares, o hay un lugar inclusive, que no te deja. Y yo, o sea, en mi caso particular, como cierro un pabellón hoy en día, no lo comparto. No lo comparto. Yo en el pabellón 6, hay otras personas que, o sea, más allá de que se rige de una, está regido por una doctrina de autodisciplina, trabajadores y estudiantes, pero con la convicción de que se mantenga el orden, que cada uno salga a buscar su trabajo y su estudio y su progreso. No comparto en cuando viene una recorrida gritar y decir al pie de la celda, porque creo que ahí, o como muchos lados, no te dejan ni siquiera, las mismas autoridades del pabellón no te dejan acercarte. Y es como decís vos, a través de la Biblia viene un sometimiento. Y creo que ahí es como que también la jefatura tiene un compromiso. Porque ellos dicen, de la reja para adentro manda el preso. Y cuando uno quiere opinar sobre eso, lo toman como equivoco y lo hacen a un lado. Ahí en eso comparto con vos esa idea de que no está bueno de incluirte acá en la pastoral. Todos la tienen como decir, ah, no, pero ahí son católicos, no podés ir a estudiar. No podés ir a dar un curso de guitarra, como pasa en el caso de Marcelo, del pabellón 11, que no lo dejan y lo discriminan por querer venir a dar un curso de guitarra, ejercer lo que la vocación que él tiene. Y creo que ahí yo eso no lo comparto. Y hay pastores de la calle que comparten esa idea y se someten al preso, porque el preso le dice, no, si total, vos no sos el que vive las 24 horas acá adentro. Vos venís, da la palabra, si te vas. Y el pastor, lamentablemente, termina cayendo en eso. Y termina sumándose y convirtiéndose en aquello que aborrece. Es como la psicología, ¿no? Uno de la psicología aprende que termina siendo lo que aspira. Creo que ese es mi punto de vista como pastor y como siervo de un pabellón. Está bien, Marcelo, ¿te ha tocado? Yo creo que mi opinión personal es que acá muchas veces se confunde lo que es el autoritarismo de la gente del servicio penitenciario, o que inclusive es con las limpiezas o los siervos del pabellón, con los contenidos de tipo místico y religiosos, que no tienen para mí nada que ver. O sea, al margen de que uno sea ateo, evangélico, protestante, católico, maometano, no importa. Es decir, el contenido de tipo místico, o sea, nuestra creencia religiosa, tiene que estar más allá de lo que dicta el servicio penitenciario. No tiene nada que ver una cosa con ajeno. Lo ajeno. Bueno, pero acá tenemos gente de primaria, ¿no? Vos recién, Damián, ¿no? Daniel. Daniel es nuevo, o sea, acá en la unidad 15, nuevo. ¿Y fuiste directamente a un pabellón evangélico o...? Sí, directamente a... Evangélico, sí. ¿Y cómo viviste esta situación que por ahí comentamos? ¿Se sujeta o no se sujeta? Digamos, ¿está nivelado tener la libertad de salir a trabajar, de salir a estudiar? Sí, ¿cómo te puedo decir? La oportunidad de poder salir a trabajar y poder salir a estudiar están. O sea, nadie te dice que no puedes ir. Esa libertad está, uno lo elige. Estamos hablando que Daniel está en un pabellón en máxima seguridad y en un pabellón evangélico que es el número 6, no de los que estamos comentando, que es de mediana seguridad, claro, ¿no? Y que es manejado por otros pastores. No, me parece importante el respeto que tenemos que tener sobre las creencias, como decía Marcelo, es algo muy particular. Yo tengo una postura sobre ese tema, si bien esto tiene una connotación católica, que surge como freno, ¿no?, a los abusos que el servicio tenía frente a nosotros. Al poner la imagen de la Virgen y poner el nombre de pastoral, ¿no?, era como decir, bueno, acá no nos tenemos que meter, pero en realidad nos sirvió a nosotros como sistema. Esto no lo hizo la Iglesia Católica, esto es de autogestión, esto es de entre nosotros. Claro, igualmente... Y no estamos cerrados, ¿no? primera cualquiera. Claro, personalmente yo no soy cristiano, soy judío. Me ha tocado la circunstancia de tener que estar en la cárcel como un preso. Y... ¿Porque los judíos no están presos? No, sí. Me ha pasado, soy el único judío que está acá en la cárcel de Batán. Y presos me han dicho que no han conocido. Hay pocos judíos en Mar del Plata, particularmente. El punto es que yo cuando ingresé le dije, en pabellón tranquilo, porque en la cárcel, más allá de la policía, hay mucha violencia entre los presos. Si vos vas a un pabellón común, que no sea cristiano, o uno de autogestión, que es uno solo, o dos, como mucho, la mayoría llegás y tenés que pelear. Tienes que pelear y peleas por tus cosas y así se muere la gente. Con una mala pelea y en la cárcel hay mucha violencia que se esconde. Y yo tuve que parar justamente al pidiendo un pabellón tranquilo, me dieron un pabellón evangelista, este que comentaban, el 9, que es el más estricto. Y yo me sentí muy incómodo y me fui de ahí y gracias a Dios pude conseguir un pabellón muy tranquilo, autogestión, pero no es el caso de todos los presos. Mucha gente llega y dice no quiero estar quiero estar tranquilo, igualmente lo mandan a un pabellón donde es todo pelea, donde no se puede dormir tranquilo, donde muchas cosas que agravan la situación aparte del encierro. Eso tiene mucho que ver con la cabeza de este sistema penitenciario, específicamente en la unidad 15, ¿no? Cómo se han mezclado ese primario a un pabellón de población común donde terminan robados, lastimados, ¿no? Esa falta de sentido de humanidad de un jefe, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que considerar, más allá de que cometiste un error en la sociedad y estás pagando, que eso se encarga la justicia, ¿no?, de implementar. El servicio debe preservar la integridad física. Y eso es muy llamativo últimamente, cómo la violencia se puede evitar, cómo las muertes se pueden evitar y cómo nos genera, ¿no?, esta angustia, ¿no? Es decir, qué lástima. Y cuando vemos parte de la justicia, como vemos los fiscales que hacen relevamiento solamente basados en los informes que les alcanza el servicio y no en la realidad de una investigación, también, porque ahí está también la estigmatización, ¿no? Total es un preso. Discriminando, sí. Total es un preso. Lo vivimos con el anterior, que fue López, que muere en la puerta de la pastoral, que se desangró 23 metros, que se lavaron todas las evidencias, y la elevación del informe fue el que elevó el servicio, ¿no? Qué triste, ¿no? Porque en realidad la verdad es la que nos hace libres, ¿no? La verdad es la que nos da esa libertad de poder expresarnos como son las cosas. Pero bueno, queríamos expresarnos, decir, ¿no?, ciertas cuestiones. No hemos tocado ni la comida ni la sanidad porque no ha modificado tampoco. Estamos, sí, es llamativo, señor gobernador Scioli, que está en campaña, ¿no?, que hay mucho aporte para la campaña en toda la provincia. Nosotros estamos viviendo de donaciones. Últimamente vivimos de donaciones de camiones que nos tiran papa podrida mezclada con quién sabe qué, y vamos con palas a distribuirnos, ¿no?, la ración. Pero bueno, no queremos ahondar en ese punto, si alguno quiere decir algo, pero es grave que nos donen, ¿no? Sabemos, hay carencias gravísimas, no solamente en esta cárcel, en todo el sistema penitenciario. Yo estuve en Sierra Chica, acá también ocurre lo mismo, carencias graves respecto a comida, respecto a salud. Y sabemos, lo sé positivamente porque fui funcionario público, que está previsto en la ejecución presupuestaria. Está previsto en la ejecución presupuestaria el destino de partidas asignadas a los penales. Ahí no atribuyo la responsabilidad directamente al servicio penitenciario, sino a dónde se determina que el flujo de partidas no llegue aquí. La cuestión es que en este momento, hoy por hoy, el que está privado de libertad no puede comer adecuadamente si no cuenta con su familia, no tiene una alimentación, no tiene salud, no hay sanidad. Si uno se tiene que cambiar una dentadura, la anestesia la tiene que pagar el propio interno. Realmente creo que es una falencia no grave, gravísima. No exclusivamente atribuible por ahí al servicio penitenciario, sino directamente al Ministerio de Gobierno, que es de donde salen los fondos. Yo lo conozco, lo digo con cierto fundamento de causa, porque conozco un poco que la asignación presupuestaria está dada. Bueno, esto para el gobernador que está en campaña, que gastan fortunas en publicidades, que mire un poquito con esa mirada humana, la misma mirada que le va a hacer obsecuente, ¿no?, al Papa, porque son todos amigos del Papa Francisco, la misma mirada que la tenga hacia el servicio penitenciario de la provincia, ¿no? Comparto y me sumo a esta lucha de querer reformar el sistema penitenciario. Es muy urgente, un sistema que ya caducó, que ya no sirve más. Así que, Juliano, estamos con vos en esta lucha. No, no tenemos control, ¿no? Para acá también en la cocina, o sea, hay veces que llegan un montón de medias reses y los pabellones, eso no llega. Se los lleva al mismo servicio y, como voto de silencio, se le paga con carne el preso que la corta. No hay control, no está el fiscal general observando a ver la distribución, ¿no? La gran familia. Más allá de eso también, o sea, esto quizás tenga que ver un poco con la medicina, ¿no? En el caso del pabellón 6, un muchacho que padeció de una ACV, y mayormente cuando se sufre una de esas enfermedades se lleva una dieta balanceada. El día de ayer ha tenido principio de síntomas y yendo a Sanidad pidió una dieta balanceada para ese tratamiento y le dijeron que lo único que le podían dar era gástrica. En lo cual, contale la gástrica que es. La gástrica hoy en día es más terriblemente para un ataque al hígado o para cualquier enfermedad estomacal o para cualquier síntoma. Decir que estamos inmunizados a todo tipo de... Claro, o sea, ya es como que nos toman como ratitas de experimento. O sea, la otra vez dieron fideos de hacía 3 días, lleno de musgo pastoso en el agua y bueno, y a través de los trocitos de carne que van quedando de las horas de la bandeja que tiran para atrás el día anterior, con eso están cocinando lo que sería una dieta para aquella persona. Es como decíamos, Marcelo, es una bandeja relativamente grande, pero ¿con cuántas raciones? Porque de un pabellón de 80 comerán 20 raciones, sí. 20 personas. No todas las personas llegan a tener su ración. Su ración. Entonces, eso también es perverso. Bueno, esto es un tirón de oreja para la ejecución número uno, que se ha preocupado por resolver juntamente con Defensoría General de que se castraran las mascotas, no sé si 10 o 20 mascotas de los internos, en lugar de erradicar de una vez por todas la cantidad de ratas que viven y hacen fiesta en esa comida que después termina en nuestro estómago. Estamos inmunes a eso, pero un juez de ejecución debe visitar un poquito más estos lugares y, digamos, preocuparse por erradicar ciertas especies que son nocivas y que pueden traer muchas pestes también. Esto tiene que ver con los derechos humanos. Esto ha sido un poco por hoy, hemos querido expresarnos y ya nos estaremos viendo seguido en la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, cpubatán.com, y nos vemos. Nos vamos con un tema musical y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao. ¿Y ahora por qué?